separarme de ti, ni siquiera un momento. No quiero perder el tiempo. Sabes que te quiero a morir, que yo soy de estar bien, que me sabe a lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, que dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Lento, sabe lento, así con todo sentimiento, cercame mi alma, mi deshi. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento, baila conmigo hasta que vea salir el sol. La música se adueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo, tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, que dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Lento, ay, sabe lento, si con todo sentimiento, cércame mi nano, mi deshi. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento, baila conmigo hasta que vea salir el sol. Los dos en un solo cuerpo, bailando lento. Omar Chanel. Que vea salir el sol.